¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es muy importante en nuestra vida perdonar de corazón, recordando que el perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión en donde entra en juego la razón y la voluntad. Y algunas normas prácticas que nos pueden ayudar para perdonar pueden ser las siguientes. En primer lugar, nos puede ayudar declarar a los demás inocentes. Mucha gente quiere perdonar y no puede. Es algo que, aunque teniendo buena voluntad, no lo logra obtener. Pero Jesús, crucificado, nos da la clave para llevarlo a cabo. Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo que Jesús dio el secreto para perdonar fácilmente y por eso dijo: porque no saben lo que hacen. La mayoría de la gente que te ofendió no se dio cuenta cuando lo hizo. El maligno podrá poner la tentación de decir que quienes nos ofenden sí se dan cuenta, pero con fe respondamos que no se dan cuenta y por tanto son inocentes y no podemos culparlos. Los declaramos inocentes. Muy probablemente, si hubiéramos preguntado a los soldados que crucificaron a Jesús, ¿qué hacen ustedes?, nos hubieran respondido: ¿no ven? Estamos clavando y crucificando a este malhechor. Significa que en la práctica, algunas veces, parece que son conscientes de sus hechos, pero en realidad no lo son. Los soldados no se dieron cuenta de lo que hacían. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. También San Pablo, en su primera carta a los Corintios, lo da a entender cuando dice: nosotros hablamos de una sabiduría escondida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por eso, declarar inocentes a los que nos ofenden es muy importante, porque no saben lo que hacen, no saben que nos están hiriendo con esta actitud, no saben el daño que nos hicieron con esto que dijeron. Te propongo por este micro que lo pienses esto en profundidad para que te ayude a perdonar de corazón y así tendrás mucha más paz. ¿Lo charlamos?